estamos otra vez, la pura sabrosura. Sé que le gusta que le haga el amor, como le encanta que toque su piel, pero no es mi novia, ella es mi amante. Ya no le importa la hora ni el lugar, solo me pide que la vuelva a amar. Pero no es mi novia, está confundida, ella es mi amante. No me entendió que solo somos amantes, ella y yo, juntos locos delirantes. Está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante. Ella es mi amante.